y a mi padre se lo cargaron por la Navidad. No, no quiero crecer, no quiero engordar, me van a cenar. Mi madre vive feliz aquí en el corral. ¿Qué me va a pasar?